El otoño ya se siente en el aire. Cuando el sol recorre la piel, todo en la ciudad se vuelve dorado. Y en la radio también. Y a tus oídos llegarán nuevas canciones. Te acompañan a lo largo del día. Y a tus oídos llegarán nuevas canciones. En otoño, nuevos sonidos vas a escuchar. En otoño, y en la radio van a sonar. En otoño, FM Oriente 2.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2018. Sentí la música. Disfrutá la estación.